Ahora en general pasa un fenómeno extraño, porque nosotros los senegaleses creíamos que éramos los mejores luchadores, y los europeos, los españoles, no conocían nada de la lucha, pero nos sorprendió un gran luchador canarí, Juan, que ha ganado todos sus combates de lucha en Senegal y quiere competir con nuestros mejores campeones. Este español ha fascinado a muchos senegaleses. Todos los aficionados a la lucha conocen ahora a Juan y son sus hinchas. Ellos lo admiran, admiran su fuerza atlética y su técnica. Es muy técnico este luchador canarí, y esto nos hace descubrir un aspecto que toda, hasta ahora ignorábamos de España, porque los jóvenes senegaleses, cuando oían hablar de España, veían solamente el aspecto de la inmigración, etcétera, pero este luchador español, este luchador canarí, lo afirmo, es muy fantástico. Se llama Juan, no sé si lo conoce. Juan Espino, estoy encontrando en internet y daremos una referencia a la gente, y también invitaremos a investigar, porque hay también senegaleses que están en Canarias, dentro de equipos de luchada canaria. Así en España hay luchadores senegaleses. Es un fenómeno específico de Canarias, la lucha canaria. La lucha canaria, pero en otra parte de España no hay lucha. Que yo conozca, no. Es decir, hay mucha proximidad entre la lucha canaria y la senegalesa. Entre Canaria y África, y Senegal. Dices que la lucha senegalesa combina boxeo. Sí, boxeo y lucha tradicional, lucha simple. Y este hombre Juan se domina también la parte de boxeo. Bueno, no, todavía no está practicando la lucha pura, es decir, que es también, la llamamos aquí también lucha tradicional, porque tradicionalmente los senegaleses no boxeaban. Hacían una lucha pura, simple, con técnicos, con técnicas de lucha, pero no practicaban el boxeo. Yo creo que se introdujo el boxeo un poco más tarde, pero ahora los aficionados a la lucha prefieren esta lucha mezclada de boxeo. Y lo que tienes de fondo ahora mismo en la televisión es precisamente lucha. Sí, ahora mismo está pasando la lucha en la tele. Porque hay grandes combates que se van a organizar y se hace la publicidad de esos combates. Por ejemplo, hay un gran campeón que se llama Yikini. Yikini no es su verdadero nombre, porque Yikini es el nombre de un jugador de Nigeria, y no sé si lo conoce. Yikini. No. Yikini, era un gran jugador de Nigeria que ha participado en la Copa del Mundo. No me acuerdo del año. Y este Yikini se llama Yahya Diop. Su verdadero nombre es Yahya Diop. Y Yikini es un, como dice, un sobrenombre. Yikini nunca ha perdido sus combates. Todavía nadie le ha ganado. Y hay un joven luchador muy terrible, muy fuerte, que se llama Balagay, y su padre también era un gran campeón. Él dice que lo va a ganar dentro de 10 segundos. Mira, le dice que en 10 segundos lo va a ganar. Pero, bueno, el otro, él está convencido de su victoria. Dice que no dice 10 segundos, sino en 3 minutos, si él no ataca, yo voy a atacarle. Por ejemplo, hay otros combates también muy, bueno, combates terribles, ¿eh? Sí, eso.